Catalina Rosa Fina, lindo nombre de mujer, con los pies en la frescura, viendo las aguas correr. En eso pasó un soldado y lo hizo detener. Detenete, buen soldado, que una pregunta le haré. Si mi esposo, que a la guerra ya se fue, no señora, no me acuerdo, deme usted la seña de él. Él es alto, blanco y rubio, en el habla muy cortés, y en el puño de la espada lleva señas de marqués. Sí, señora, ya me acuerdo, lo han matado en un cuartel, dejó dicho por encargo que me case con usted. Eso sí que no, señor, eso sí que no lo haré. 7 años lo he esperado y otros 7 esperaré. Si no viene a los 14, a un convento yo entraré, y a mis 3 hijas mujeres conmigo las llevaré, y a mis 3 hijos